En Charla de Café con Música estamos irradiando la versión completa de Auca Nahuel de Juan Carlos Madío y Rubén Boggi, con el conjunto Ayuntay, con Jorge Palmisano y Lilian Saba. Esta es la segunda parte de la obra. De hoy y de siempre. Hoy les presentaremos a dos conjuntos. Y el desierto que los había creado al exterior volvió a recibir. En ambos casos, el trompetista Buck Clayton desempeñó una actuación sobresaliente. Sabían Buck que fue una de las estrellas de la banda original de Count Basie en la década de 30 y luego continuó siendo uno de los principales intérpretes de jazz hasta comienzos de los años 70, cuando una enfermedad de la boca le impidió la continuación de su carrera. Aproximadamente dos años después, con la ayuda de dos dentistas de Boston, Buck Clayton reanudó su profesión, aunque en forma paulatina. Sin embargo, unos pocos años antes de que ocurriera, cuando Buck Clayton aún era una luminaria del jazz, integró dos grupos de músicos norteamericanos, uno de los cuales se presentó en Japón en 1964, mientras que el otro ofreció el hombre y la mujer, los precisamente las trompetas. Allí estaba Namuncurá, el último grande, y Pincén, el nunca rendido, y Catriel, el traicionero matador de Cipriano, y también Aucanahuel, en medio de la huida. Allí estuvieron los indios que quedaban, algunos orgullosos y pintados de guerra, otros rotosos y mugrientos. Y habló Namuncurá, y les dijo de los tiempos en que vivían en paz con la tierra y con los hijos, y de cómo el hombre de otras tierras había llegado, y de cómo esos hombres no entendían la mansa mirada animal, ni la tierna caricia del viento, y de cómo pretendían apropiarse de lo que no era suyo. Había que guerrear. Namuncurá, nombrando hermanos a todos, llamó a la pelea contra el extranjero, y el malón grande se formó, y el desierto fue un enorme cultrún tocando a degüello. Lucharemos hasta el fin. vez de guerreros eran ladrones, y en vez de guerrear preferían saquear. Cabalgaba entre los muertos, cubierto de sangre, con su yusa desflecada en jirones de carne blanca. Europeo organizado por el empresario George Wynne para un grupo de músicos norteamericanos. 3 años antes, en 1964, hasta que una bala perdida como integrante de un conjunto de militares que era dirigido por Eddie Hunt. En este grupo, la India cayó del caballo y Nahuel corrió a levantar su cuerpo ensangrentado. Miró alrededor y solo vio milicos. Entonces, huyó con el cuerpo de la India cruzado entre su cuerpo y el cogote de su caballo, porque Nahuel tampoco se rendiría. Porque la muerte no era rendición. Porque su muerte no es rendición. los hombres que trabajaban, que luchaban por forjar la vida y la esperanza. Vinieron desde el futuro, desenterraron los muertos, recordando a esta historia ocurrida en el desierto. Vinieron desde el futuro a juntarse con el puño del indio que levantado desafiaba al blanco mundo. Vinieron desde el futuro inmigrantes proletarios a juntarse con el indio en la semilla y el surco. Vinieron desde el futuro a juntarse. Desafiaban el blanco mundo, vinieron desde el futuro, inmigrantes proletarios, a juntarse con el indio en la semilla y el surco, vinieron desde el futuro a apretar su Silvio Bajeneta y Héctor Nevia compartimos con vos, amigo oyente, charla de café con música. Hoy con los sonidos de Fernando Buch. Gracias por estar y hasta el próximo domingo, como siempre, tras las noticias de las 9 en punto de la noche. Gracias. Thank you. Vamos a escuchar a un grupo encabezado por Eddie Condon, que incluyó a Bud Freeman, Vic Dickinson, Pee Wee Russell y Buck Clayton durante su actuación en Tokio. Y así, amigos, concluye nuestro programa de hoy. Una cita con los intérpretes más auténticos del jazz. De hoy y de siempre.